Bueno, vamos a conversar con Gabriela Uvilla. Ella es parte del repositorio de investigaciones académicas de coronavirus y vamos a hacerle algunas preguntas para que nos cuente, en primer lugar, de qué se trata esta iniciativa, Gabriela, cuál es la motivación y el objetivo principal de esta propuesta. Perfecto, primero que todo, muchísimas gracias por esta instancia. Bueno, el repositorio de investigaciones académicas de coronavirus, como tú bien decías, con siglas RIAC, se trata de una iniciativa en que un grupo de tanto periodistas, comunicadores como personas de la ciencia, bioquímicos, nos hemos dado una tarea que es poder sistematizar y jerarquizar información que se encuentra disponible, digamos, en las áreas científicas, las últimas investigaciones que están desapareciendo, las últimas publicaciones, y poder entregarla a la ciudadanía de una manera dinámica, resumida, jerarquizada, simplificada. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es poder informar a la ciudadanía de qué es lo último que se está descubriendo o analizando respecto del COVID-19. Súper. Y en ese sentido, ¿cuáles son a grandes rasgos las fuentes de información que ustedes están revisando? Bueno, nosotros semanalmente seleccionamos algunos artículos de investigación que se encuentran publicados en revistas de sociedades científicas o revistas también como por ejemplo Nature o revistas también más grandes, pero tomamos artículos científicos ya sean revisiones o que contengan experimentos como papers y tomamos de ahí la información para poder hacer la revisión de esto y poder entregarlo de manera resumida. Por lo tanto, toda la semana estamos publicando una publicación distinta, digamos, un artículo distinto que trata algún tema distinto sobre el coronavirus. Claro, sí, la he revisado. ¿Cuándo empezaron esta tarea de difusión? Bueno, empezamos hace muy poquito, partimos hace 2 semanas alrededor y bueno, ya estamos preparando el contenido de esta semana que debería salir el día de hoy por nuestras redes sociales. A modo de evaluación, bueno, súper, súper temprano para evaluar, pero ¿cómo han visto la respuesta? ¿Cómo se ve el equipo en la dinámica de trabajo que están proponiendo? Mira, en realidad estamos bien contentos y contentas porque vemos que hay una buena recepción de parte de la ciudadanía en general. Estamos todavía creciendo, tenemos poquitos seguidores, así que invitamos a toda la gente a que nos siga. Pero vemos una buena recepción porque creemos que estamos abordando temas que tal vez no se estaban abordando antes. Hay mucho bombardeo de información respecto del coronavirus, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ¿cierto? Plataformas digitales. Pero nosotros veíamos que había un espacio para el trabajo que nosotros estábamos haciendo, que era sistematizar la información que está saliendo, digamos, en espacios que tal vez no toda la ciudadanía tiene acceso. No toda la ciudadanía tiene acceso a las revistas científicas, no toda la ciudadanía tiene acceso o conocimiento a los buscadores de revistas científicas. Por lo tanto, creíamos que era importante hacer una bajada. Y en eso creo que se entendió muy fácil qué será nuestro objetivo, qué será nuestra contribución a este espacio y que nadie más la estaba haciendo. Así que estamos bien contentos con el trabajo y queremos seguir proyectándolo para poder obviamente ir sacando mayor cantidad de contenidos y ir cada vez haciendo también más recientes las publicaciones que vamos abordando. Nosotros buscamos diariamente cuáles son las últimas publicaciones que están saliendo en los buscadores científicos y en realidad es mucho lo que se está produciendo en torno de COVID-19, pero principalmente revisiones. Por lo tanto, estamos muy atentos a que en algún momento comiencen a salir resultados de experimentos que se estén realizando, sobre todo experimentos de terapias, de tratamientos con las personas, digamos. Claro. Sí, pues en ese sentido te iba a comentar que es súper educativo y práctico el tema de las infografías, porque una forma gráfica simple de que cualquier persona con el acceso a las redes que ahora te voy a pedir ahí difundirla, pueda entender con pera y manzanas, podemos decir, el contenido de estos estudios, porque en general me imagino que son en inglés y que son de lenguaje muy técnico. Claro, completamente. Eso nos ayuda bastante, como es generar estas infografías que sean bien explicativas. Y esto no desde la perspectiva que nosotros creamos que la gente es tonta y no puede entender este libro, es súper importante. Sino que, como tú bien dices, a veces la información, y no solamente en el área de las ciencias biológicas, sino también incluso en otras áreas, como la sociología o incluso el derecho, por ejemplo, hay cierto nicho de información que no es fácil encontrarla, que tiene barreras como el idioma, tiene barreras como saber específicamente dónde buscarla. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros también queremos poner eso a disposición, como la expertise y la experiencia que tenemos con ello. Y si me permites, me gustaría mencionar algo además respecto, digamos, de nuestro proyecto, que además de querer mostrar de manera dinámica esta información que está apareciendo, también queremos evidenciar la importancia que tiene la investigación científica en momentos, sobre todo, como este. Yo creo que es algo muy importante que debería ser un aprendizaje también después de situaciones de pandemia como esta para todos los gobiernos y autoridades, de que debe haber un aumento tanto en los presupuestos como en las estructuras de investigación, porque efectivamente hay muchos profesionales del área de la salud primaria que hoy día están arriesgando su vida por tratar a las personas que se están contagiando con coronavirus, pero también nosotros tenemos muy claro que mientras no haya una vacuna, es decir, que mientras los profesionales que se dedican a la investigación no logren llegar a una vacuna, se hace más dificultosa el tratamiento, digamos, de salud primaria. Por lo tanto, también ahí vemos algo importante y por eso queremos también mostrar investigaciones, porque la ciencia de investigación durante todo este periodo ha estado trabajando arduamente por lograr una vacuna, por lograr avanzar en los tratamientos. Entonces también eso es muy importante, que se sepa que eso se está haciendo y que es relevante para la supervivencia y también para el desarrollo de las sociedades de los países. Claro, en ese sentido estamos súper de acuerdo en que la ciencia debería ser estar más a disposición de la sociedad en general, no solo para este tema, sino que para todos los que tienen que ver con desarrollo, bueno, científico, tecnológico, de todo tipo. Así completamente. Que, sí. Nosotros también creemos eso, que la producción de conocimiento tiene que ir relacionada siempre con las necesidades de la ciudadanía y con los crecimientos, digamos, de los países. Claro. Para ir cerrando, ¿podrías darnos bien detalladamente los contactos, las redes sociales que ustedes tienen para poder difundir bien ahí a las personas que estén escuchando? Por supuesto. Nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba RIAC, RIAC. -CL. Ahí nos pueden encontrar, toda la información está ahí, publicamos, como les contaba, semanalmente un contenido de revisión de algún artículo o revisión científica, valga la redundancia, y además generamos algunas infografías explicativas sobre algunos mitos que existen de repente sobre el coronavirus. Súper. ¿Instagram también? Instagram, sí. Instagram y Twitter es el mismo. @riac.cl. Ya. Entonces ahí están las redes sociales, sobre todo, que están bien masificadas esas dos redes hoy por hoy. Por supuesto, muchas cosas están pasando en Instagram, sobre todo. Ya. Ya, pues súper bien. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar? Sí, también me gustaría dejarles nuestro correo de contacto, en el caso que puedan escribirnos, ya sea por colaboraciones, dudas, consultas, alguna temática en particular que les preocupe, es contacto.riac@gmail.com. Perfecto. Ya pues, Gabriela, bueno, este audio lo vamos a estar difundiendo. La idea es que no solo por medio escrito la gente se pueda informar, sino que puedan llegar a ustedes también escuchando las radios, los audios que por ahí están dando vuelta en radios comunitarias especialmente. Perfecto. Así es que te agradezco el trabajo y la entrevista, pues. Muchas gracias a ustedes por contactarnos e interesarse en el trabajo que estamos realizando. Ya pues, estaríamos en contacto entonces, muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Igual, chau, chau. Chao.